El Señor ha escuchado mis ruegos. Hoy, pese a ser un joven alférez, me ha tocado la fortuna de formar una escuadrilla a punto de efectuar una salida de combate. Tenemos la misión de atacar buques enemigos en el norte de Malvinas. Es mi primera salida. En la reunión previa tomé nota de todo. Probablemente habré tomado en cuenta información que no habrá de ser imprescindible, pero preferí hacerlo para no distraerme. Me resuenan en la mente las palabras del jefe de la escuadrilla en la camioneta que nos llevaba hasta las máquinas. Me dijo claramente qué debía hacer. Vuelo rasante en la aproximación a las islas, rasante en el final hacia el objetivo. Y luego de saltarlo en la salida, otra vez rasante. Me prometió que todo esto salvaría mi vida, llegado el momento. Íbamos sentados uno al lado del otro en el transporte. Creo que él, como el más antiguo y siendo yo el más moderno de la escuadrilla, sintió la necesidad de imprimirme a fuego los conceptos básicos de esta nueva tarea que la Fuerza Aérea se le había inesperadamente encomendado: atacar buques ingleses en mar abierto. El primer teniente hace un silencio mientras nos acompaña, caminando junto a mí unos metros al bajar de la camioneta, y sentencia finalmente. Se detiene, me mira y me dice: una vez en vuelo, arme el panel completo, salvo el máster. Y cuidado, porque en esas condiciones puede perder las bombas antes de llegar al objetivo. Pero al mismo tiempo asegúrese que se encuentre todo el panel en on para cuando el momento no llegue. Siga a su jefe de sección. Pase lo que pase, no lo pierda de vista, porque él va a asegurarle la vuelta a casa. Y por último, alférez, recuerde, siempre debe mantener un ojo en el combustible, porque si se llega a perder, el mal logrará lo que el enemigo no haya logrado para entonces. ¿Comprendió? Asentí en automático, tratando de retener la orden de las instrucciones del primer teniente. Palé en el non, rasante, lanzar, saltar, rasante, jefe de sección, combustible, vuelta a casa. Por fin decidí que no era tan complejo. Claro, no resulta tan complejo si no tengo en cuenta que en el medio de todo eso los ingleses tratarán de matarme. De esto tampoco debo olvidarme. Frente al avión me esperaban los suboficiales que me permitirían ponerme todo en orden. Recorrí el noble A4B y a mi lado, en todo momento, un experimentado armero mezclaba las frases técnicas que comenzaban con «señor», con las afectuosas y paternales que llegaban de la mano del pibe. Mientras tanto, reconozco que lo escuchaba entrecortado, porque mis pensamientos sonaban tan fuertes entre mis sienes que me tapaban las palabras susurradas por mi acompañante de recorrida. Mientras me ataba al asiento frente a mis ojos y con el cielo gris de telón de fondo se dibujó la palabra abnegación. Y a continuación, sin darme cuenta, casi murmuré: renuncia voluntaria a los propios deseos, efectos o intereses en beneficio de las otras personas. Fueron las palabras del jefe de escuadrilla cuando agregó que sus pilotos no debían abnegarse, sino que solamente debían subordinarse a sus órdenes. Recibo la orden de puesta en marcha y, como una liturgia bien aprendida, recité susurrando: arnés trabador, combustible en primario, luz apagada, tanques conectados, seguros quitados, palanca de asiento arriba. Los pequeños halcones se dirigen rodando lentamente a la posición de despegue. Obviamente yo soy el 4, por eso seré el último en decolar, mientras por mis auriculares creo advertir de manera casi imperceptible al 1 rezar un Ave María. Oración a la que en silencio penitente me sumo con los ojos bien abiertos, haciendo una última verificación del panel de armamento. Se ordena dar potencia y la escuadrilla va al cielo mientras dejamos atrás la pista y a los demás camaradas en apresto. Me pregunto si todos sentirán como siento yo en este instante. Transcurrieron los minutos mansamente. En perfecta formación fuimos al reabastecimiento. Sin utilizar la radio, todos hicimos lo que estaba previsto que se debía hacer. bien y en orden. Y seguimos en el acercamiento a las islas, comenzando ahora un suave descenso. En frecuencia escucho a alguien llamar nuestro indicativo, y luego siguieron las primeras instrucciones. Radial 110, distancia 50 millas. Confirmado. Contactos de superficie en aproximación. Tenemos definidos ya nuestros objetivos navales. Ahora lo que resta es ir y hacer aquello para lo que estamos preparados. No estoy nervioso, ni siquiera siento miedo por la muerte. Confío plenamente en los que me guían al combate. Lusa porque me guían al combate. En la tarea le formo a mi jefe de sección, quien se aplasta literalmente sobre las olas de un inmenso y ahora solitario mar azul. Pensé en voz alta. Este es el rasante. Y me di cuenta que estaba comenzando un procedimiento que no tenía vuelta atrás. Con la señal convenida formamos escalonados a derecha, mientras sin estridencias suena en la radio el oficial de control aéreo de Puerto Argentino comunicándose con la escuadrilla que nos sigue apenas unos minutos detrás, para de inmediato volver a ocuparse de nosotros. Rumbo 0626. Momentos después, Fitzroy al frente. Y nuevamente Puerto Argentino dirige el ataque. Rumbo 182, mantener 12 millas. Y yo advierto la llegada de mi hora de la verdad. Decido repasar mis instrucciones mientras vamos al blanco a más de 780 kilómetros por hora. Rasante, lanzar, saltar, rasante, buscar al 3 y volver a casa. Sale al aire el 1, al frente dos blancos, 3 y 4, a derecha. Y con la furia de un buzo ciego, les entramos desde el este a los gringos. Era matar o morir. Apenas en la periferia de la visión alcanzo a observar al 3 entrando y me explotan llamas el corazón. Me explotan llamas el corazón al comprobar el coraje de mi jefe de sección. La visibilidad se nubla frente a mí. Aprieto mi casco contra la derecha para ver mejor, casi hasta hacer estallar el plexiglás. El 2 es alcanzado por un misil luego de lanzar sus bombas. Ahora es mi turno. Cañones, mira, lanzo, salto, giro y salgo planchado en rasante con un ojo en las olas y el otro en el 3, al que logro ver volar invertido sobre el blanco. Luego de unos segundos escucho llamar a la escuadrilla de reunión en el momento en que la misma voz grita misil por derecha. Y puedo ver cómo tira un viraje tan cerrado tratando de evadir la búsqueda de su avión que alcanza a tocar el mar con la punta de uno de los planos, desintegrándose en el aire. No he visto eyectar al piloto. El uno ha caído. Por instinto y para sacarme de la mente la imagen anterior, clavo mis ojos en el 3, quien en ese preciso instante es alcanzado delante de mí, explotando su avión en pedazos, y con él siento que se desintegra mi propia vida. Hombres de muchas agallas, cabales profesionales, mis superiores, acaban de caer combatiendo. ¿Y yo por qué razón sigo vivo todavía? Trato de concentrarme en el rasante, rumbo 270, como única salida, no tengo a quién seguir, y me falta la vuelta. Es cuando advierto la estela de dos misiles que vuelan hacia mí y decido no entregarme. Por ellos voy a seguir peleando. Recobro el dominio pleno de la situación y desciendo aún más, motor a pleno y el noble 4AB sin cargas externas y sin rastro de novedades vuela libre hacia donde yo lo guío. Solo tengo que esperar que aparezca en el horizonte mi querida Patagonia para recibirme. El combustible. Olvidé el combustible. 4.100 libras. No lo voy a lograr. Tengo que subir. Tengo que subir. Ponerme en las manos de Dios. Que mis alas vuelan hoy conmigo. Ascender. Abandonar el abrigo de la seguridad del rasante. Y evitar, como dijo el primer teniente, que el mar logre lo que el enemigo no pudo hasta ahora. El ascenso suave pero firme me aleja del mar y me acerca al recuerdo de mis camaradas caídos. Todos ellos argentinos que con su sacrificio, la raza criolla. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva misión Malvinas. Este rinconcito malvinero que semana tras semana tiene la pretensión de llevar hasta ustedes un mensaje rico en las experiencias de nuestros hombres que en 1982 defendieron el honor nacional en el sur. Con nosotros, haciendo señas como el penado 14, me parece que está complicado el picaporte hoy, el hombre que se encarga de hacer pasar a los oyentes y sentarse en esta mesa. Mi querido amigo, don Daniel Galfredo. Bueno. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Norberto. Es superadora ya tu presentación. Así que yo soy el que se tiene que bancar los comentarios acá e intentar reponerme y además intentar tener una palabra. Así que te agradezco de corazón. Ahora vamos a contarle algo que la gente no sabe. Por acá anda el buque insignia de esta flota. Un veterano de guerra. Buque porque... buque insignia, no, la no. La marina. No. Es infante. Insignia, tampoco podemos entender tanto. Todo bien. De mascarón de proa a buque insignia, ¿no? Don Javier Enrique Ramos. Conscripto de clase 63 de la gloriosa compañía H del BIN 3. Buenas noches. Ni del buque insignia ni infante de marina. No, yo mío no es. No. Escucho un celular, ¿no? Sí, lamentablemente, pero usted siga nomás. Dame que yo te lo arreglo. Está empezando el picaporte, claro, ¿viste? En cualquier momento se estrella contra el piso. Es la primera vez que tranquilo. El hombre que se encarga de que en este lugar, gracias a Dios, la garantía, las cosas funcionen como deban ser, mi querido amigo el doctor. Hace ruido, ja. Qué bárbaro. Hoy estamos ruidosos. Buenas noches, don Amendolara, ¿cómo le va? Buenas noches, Adualto, Dani, nuestro... Buenas noches, Doc. Carraspero. Carraspero oficial. Nuestros visitantes, nuestro invitado, la bienvenida. Y en un programa muy especial, un programa, sí, de homenaje. Sí, señor. Tenemos oyentes en el piso. Ha venido un amigo de muchos años. Y de muchos años, la nena que no había venido nunca, ¿verdad? No, mira, pone carucha. Siempre la llevo a casa. Mi querido amigo Hernán Casiani, ¿cómo le va, Hernán? ¿Qué tal, Norberto? Señor, ¿cómo está? Bueno, acá, firme. Gracias. Al contrario. ¿Cómo le va, princesa? Bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Sí? No, no, espero que el papi no le haga quedar mal. No, además el primer agradecido de que Hernán esté acá soy yo, porque me lo tengo que aguantar en privado contestándole cosas. Así que hoy me hace una gaucha. No, no menos. Muchachos, homenaje, dijo Alejandro. Sí, señor. Lamentablemente la semana pasada se nos fue el capitán el Trucha Varela, un acuatrero de aquellos, a quien hemos tenido la oportunidad y el honor de tener en estos micrófonos el año pasado, cuando fuimos repasando las historias de los protagonistas de aquel ataque del día 13 a tierra, que fue una cosa tan extraña en su concepción en el último momento, que nos llamó a todos la atención. Para recordarlo, hoy accedió a venirse hasta acá uno de aquellos pilotos, don Sergio Mayor. Señor, buenas noches y muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por venir. Nosotros esta noche tenemos para ustedes el testimonio de algunos de los pilotos que junto con don Sergio Mayor aquí presente conformaban aquella escuadrilla extendida aquel día 13, que quedó en manos del capitán Varela como responsable de toda esa gente, y que le dieron un terrible dolor de cabeza a los ingleses por inesperado y básicamente por el volumen de la cantidad de aviones que llegaron. Llegaron todos los que tenían que llegar, salieron y volvieron todos los que tenían que volver. Sí, así fue. Extraordinario. Realmente era un momento bastante difícil en la isla ya, porque los ingleses en general estaban prácticamente, salvo en Puerto Argentino, estaban prácticamente por toda la isla, y la defensa aérea era importante. Si bien nosotros estábamos preparados para hacer lo que es un ataque objetivo terrestre, que era una maniobra, no voy a decir cotidiana, pero era cuando fuimos, no voy a decir cotidiana, pero era cuando fuimos, no voy a decir cotidiana, pero era cuando fuimos, no voy a decir cotidiana, ensimismados con el hecho de atacar objetivos navales, que atacar un objetivo terrestre nos parecía una cosa rara. No, y la novedad rara y difícil, claro, ¿no es cierto? Siempre esperábamos que sea un ataque a objetivo naval cuando venía la orden fragmentaria, pero la realidad es que esta vez fue para hacer lo que sabíamos hacer bien. Bien, lo raro para la Fuerza Aérea durante todo el conflicto fue adaptarse a una tarea para la cual no estaba preparada, no estaba diseñada, no estaba entrenada. Fue muy revelador durante estos años ir conociendo cómo fueron adaptándose ustedes a la situación. Vino la orden de ¿cómo fue todo eso? Bueno, haciendo un poquitito de historia o volviendo atrás, yo recuerdo que recibimos la instrucción de dos expertos de la Armada. Ahí, si no fue el 2 de abril, fue el 3 o el 4, no mucho más allá, en la cual necesitábamos casi 18 aviones para atacar una fragata tipo CL-42, que era, digamos, el eje de la flota fuera del portaaviones, por la cantidad de defensa que tenía, y eso es lo que la doctrina OTAN de ese momento decía, ¿no? Cuando yo, que era un modesto teniente, pensaba 18 aviones, y con la vulnerabilidad que daba el tipo de ataque, que era un objeto de ataque, se sugería el tipo de ataque, no iba a quedar nada, tipo de ataque, y en poco tiempo íbamos a quedar todos de a pie. Entonces algunos pilotos iban a sobrevivir porque no iba a haber más aviones. Por supuesto que... Es bueno el concepto. Te salvaste porque se terminaron los aviones, flaco. Por supuesto que la situación mudó, y nosotros tuvimos que descubrir nuestra propia manera de hacer las cosas. Una de las formas de hacerla, yo recuerdo que fue el análisis que hicimos en ese momento, de utilizar cuatro aviones, que era lo normal, una escuadrilla con su jefe escuadrilla, su jefe sección y sus numerales, para atacar un buque. Pero resulta ser que el buque se mueve, y se mueve bastante rápido, y el buque, aparte de la defensa antiaérea que tiene, no permitía que pasáramos los cuatro aviones juntos. Eso lo descubrimos, creo que el 12 de mayo se comprobó que esos cuatro aviones sobre el mismo blanco era muy difícil de pasar juntos. Aparte teníamos otras limitaciones, la bomba que era la NM65A1 con una espoleta de cola, una bomba de demolición de manzana del año 45 era. Vinieron con los Avro Lincoln y con los Avro Lancaster, eran inglesas, se las devolvimos amablemente. ¿Con los Avro vinieron, en serio? Sí. Wow. Esa bomba se le readaptó la cola y se le adaptó el cono. ¿Cómo fue? De nariz. Eso es una historia aparte. Y con esa bomba se atacaban los buques, pero la bomba aparentemente pasaba de un lado a otro y tenía la limitación de que la espoleta de cola, quizás esto es muy técnico, pero es una realidad, la espoleta de cola se podía poner en instantánea o en 28 segundos. Entonces, si era instantánea, ninguno de los aviones que pasara por arriba del buque con la bomba impactada en el buque iba a sobrevivir porque iba a estar dentro de la explosión. Y 30 segundos era muy poco para separar cuatro aviones para que pasaran en dos oleadas. Entonces, el campo en el teatro en el que hubo que desempeñarse, hubo que adaptarse. Y esa adaptación obligó a que probáramos con cuatro y después probáramos con tres. Recuerdo, para ser breve, que en Punta Loyola, el Trucha fue el primero que se subió a cuatro aviones, nuestra escuadrilla puso los cuatro aviones en vuelo e intentamos pasar los cuatro simultáneamente en 30 segundos sobre el blanco. Siempre había un avión que quedaba afuera, por una causa o por otra. Mirá, qué interesante. Entonces, se hizo una prueba posterior, poniendo tres aviones. Recuerdo que en ese vuelo también fue el Trucha, y mi numeral, Marcelo Moroni y yo, fuimos al blanco. Calculábamos que era el lugar más seguro. Y nos paramos delante del buque y lo dirigíamos a Varela para que tirara sus bombas de 25 libras. Sí, estuvimos ahí en la playa. El lugar más seguro. En la playa. Confiado de que le iban a errar. Y tiró las bombas y los y que pegaron. Ajá. El Roca y no recuerdo quién era el 3 en ese momento, probablemente haya sido Cervera. Y tiraron las bombas y empezaron a pegar. Y lograron pasar los tres aviones y nosotros tomábamos tiempo a ver si los 30 segundos que había entre el pasaje del primero era suficiente entre la primera y la última bomba para saber si realmente eso realmente era así. Y bueno, improvisamos. Eso de no pasar, ¿cómo es que no pasaban? O sea, se acababa el blanco, digamos. Bueno, un buque en situación de ataque se mueve lo más rápido que puede maniobrar. Puede llegar hasta los 30 nudos. Perdón, usted lo mencionó a Moroni recién. Sí. Marcelo, buenas noches, ¿cómo le va? Porque... Ah, perdón, don Mario Roca. Perdón. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Norberto habla. ¿Cómo está usted? Roberto, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo para vos y toda tu audiencia. Gracias. Aquí lo está escuchando don Sergio Mayor. Sí, a mi querido Plata, exactamente. Señor, lo molestamos porque tenemos la intención de recordarlo al Trucha hoy. Como usted formó... Que noble el gesto de ustedes, que noble el gesto de ustedes. Por favor. Les agradecemos mucho que hagan este reconocimiento a esta persona, como se llama, que honra a todos los argentinos. Cuéntenos su impresión sobre el Capitán Varela. Capitán Varela, una persona muy querida. A mí me enseñó dos cosas. A mí me enseñó palabras menores. Yo aprendí de él, siendo muy joven, cosas que él me enseñó, igual que a quien vos tenés en la otra punta de la línea, que es el brigadier Plata Mayor. ¿Sí? Gracias a ellos yo aprendí las cosas que luego utilicé a lo largo de toda mi vida. Para mí es muy gratificante saber que ustedes hoy honran al querido Capitán Varela, que honra, por supuesto, a todos los argentinos en su accionar en la batalla de Malvinas. Sin duda alguna, señor, ha sido parte de este grupo en el que ustedes son indivisibles para nosotros, que vemos todo esto con el tiempo. Es muy difícil para nosotros mentalmente separarlos. Donde estaba uno, estaban los otros, y esta suerte que han tenido algunos de repetir escuadrillas, de repetir misiones en conjunto, de adaptarse. Usted me hablaba de determinación y el señor Sergio Mayor en este momento me confirmaba que él tiene la misma sensación, de esa determinación contagiosa para salir de los atolladeros, ¿no es cierto?, de salir de los problemas e improvisar y salir adelante. Es correcto, hoy en este mundo en donde las comunicaciones hacen un juego espectacular de muchísimas cosas, y que la cinematografía también lleva a la escena muchísimas cosas de las que han ocurrido en la historia del mundo, no solo de la Argentina. Ustedes recordarán una miniserie que era Banda de Hermanos, sí, que está filmada recordando los eventos que sufre las tropas norteamericanas, la acción después del día de Normandía. Bueno, sí, nosotros tenemos lo mismo, no hace falta transportarnos a la invasión de Normandía. Nosotros éramos una banda de hermanos, ¿sí? Y combatíamos a la par, en realidad, como hermanos. Y lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo es mantenernos unidos como hermanos. Qué extraordinario, porque usted sabe que en otros ambientes ligados a los veteranos de guerra, esto ha salvado vidas, señor Roca. Ha salvado vidas. El mantenerse unidos les ha dado la contención necesaria para afrontar la posguerra. Así que es excepcional. Mire, la realidad es que cualquier diferencia no puede alcanzar esa hermandad. Esa hermandad que nos da Malvinas no debe separarnos nunca más en el futuro. Deme dos renglones de la personalidad del Capitán Varela para usted, señor. El Capitán Varela era una persona que uno lo veía y era una persona de poca habla, muy adusto, muy callado, pero una persona sumamente cálida, sumamente observadora, y que en definitiva a mí particularmente me formó en mis inicios como piloto de caza. Mira, yo tuve la oportunidad, siendo comandante de operaciones aéreas, de en la ceremonia exactamente hace un año, cuando el avión Tordillo, el Charlie 222, fue reconstituido en Río Cuarto, tuve la oportunidad de entregarle una maqueta. Y en aquel una maqueta conmemorativa con respecto al Charlie 222, ¿correcto? Uh-huh. Y en aquella oportunidad yo tuve la idea de decirle a él algo que hacía muchísimos años que quería decirle y no había podido decírselo, que fue, en realidad, el Tordillo, sí, lo trajo a él y él nos trajo a nosotros. Y seguramente el actual brigadier mayor o el actual brigadier de Lepiane te van a decir exactamente lo mismo. El Tordillo lo trajo a él y él nos trajo a todos nosotros de vuelta. Señor, discúlpeme por haberle robado en la tranquilidad de su casa estos minutos. Le agradecemos profundamente que haya compartido con nosotros esta noche. Al contrario, ha sido un inmenso honor. Un abrazo para vos y toda tu audiencia. Un cariño muy grande, señor. Nuestra admiración. Gracias. Siempre. ¿Eh? Hasta luego, Norberto. Buenas noches. Buenas noches, señor. Las cualidades salientes. Las cualidades salientes. Las cualidades quedan claras. Yo le decía hoy en la previa a don Sergio que me había parecido un hombre áspero. Y se reía, me dice, áspero es la única palabra que no puse en la lista. Pero se la agregamos enseguida. Sí. ¿Cómo comparte usted la definición de don Roca? La verdad que absolutamente, hizo lo que a veces suele hacer, me quitó la primera palabra que yo había puesto en la hoja. Soy testigo del papel. Y ustedes la pueden leer, sí, y sí. Dice determinación. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un montón de cosas que lo recuerdan con el cariño que le tenemos. Y como te comentaba hoy en la previa, nosotros éramos un grupo tremendamente heterogéneo, pero tremendamente homogéneo a la hora de hacer las cosas. Y creo que Varela supo encontrar en cada uno de nosotros el punto como para que funcionáramos en un equipo realmente formidable. Voy a darles un ejemplo práctico. Llegamos a San Julián, perdón, a Trelew. En la noche del despliegue aterrizamos en Trelew, cansados, un vuelo bastante tremendo porque mala la meteorología y demás. Aterrizamos en Trelew y en Trelew lo primero que vimos delante nuestro es que nadie nos recibió, una oscuridad total, una depresión. Depresión. Sí, la gente estaba como... Claro, nosotros veníamos de afuera de la guerra. En Trelew ya estaban en la guerra. Lo primero que pasó ante nosotros después de haber parado nuestros aviones, haber saltado a través de la lanza del avión, porque no había escaleras, ni mecánicos, ni nadie, es un Canberra al cual le faltaba el tip y la puntera de plano. Deflorado, ¿no? Y Varela dijo, muchachos, acá esto no es joda, esto es en serio. No dijo más nada. Como yo te comentaba, quizás por ahí, pero él si me está escuchando sabe que es cierto lo que digo. Él era de pocos, un tipo duro, que por ahí te podía decir alguna cosa que no te gustara o te quería corregir alguna actitud y terminaba con un insulto y una sonrisa. ¿Lo tenemos en la línea? A don Marcelo Moroni. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo le va? Hola, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Qué tal? Lo escucho perfectamente. Lo estamos escuchando acá en familia, Marcelo. Gracias por atendernos. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Sí. Estábamos conversando con don Sergio Mayor acerca de la personalidad del capitán Varela. Lo hemos convocado esta noche para que nos dé su semblanza personal acerca del señor capitán. Bueno, escuché un poco de lo que estaba hablando Sergio. Comparto muchísimo. Sergio fue parte importante también de la escuadrilla y de mi formación. El Trucha Varela fue mi instructor que me acompañó en mi primer vuelo solo en A4 y después fue mi jefe de escuadrilla durante la guerra, así que yo he aprendido muchísimo de él, y mucho de lo que dice Sergio, de la forma de ser del Trucha, era una persona muy directa, era una persona que no se callaba, era una persona que tenía que decir las cosas y las decía, las corregía en el momento en que había que corregirlas, y aprendimos muchísimo de él, aprendimos de que detrás de una aparente dureza y de una persona aparentemente sin sentimientos, había muchísimo sentimiento y que se demostraba en el apuro por enseñar y en el apuro por sobrevivir. Así que hacia el Trucha Varela lo único que tengo es agradecimiento, admiración, recuerdo permanente y bueno, acá estoy, como dije el otro día en Tucumán, gracias a él. entre otras cosas. Así que bueno. Don Marcelo, no queremos despedirlo sin desearle feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un cariño muy grande, nuestra admiración siempre y nuestro agradecimiento por participar esta noche de este rato en el que compartimos recordándolo al señor Capitán Varela. El agradecido soy yo, primero por el saludo y después por la oportunidad que tengo de poder participar en este recuerdo hacia el Trucha Varela, que es un patriota, un soldado, un héroe que el país, que Tucumán particularmente, pero que el país debería conocer un poco más. Muchísimas gracias, buenas noches a todos los que están escuchando. Buenas noches, señor, que termine muy bien su día. Adiós. Gracias. Un abrazo, Marcelo. Gracias. Qué duro, yo quisiera compartir en este momento al Capitán Varela, si les parece. En algún momento, el capitán habla de su propia escuadrilla con nosotros. Es el audio número 3, si sos tan amable. Escuchemos qué nos decía. Ya no estoy tomando, ¿no? Escuchemos qué el Capitán Varela. Estos muchachos son incorregibles, los suyos. ¿Por qué? ¿Y cómo? El tipo iba de cuerpito gentil. ¿Qué fe ciega le han tenido como jefe, Carlos? Qué lindo tener un jefe así y uno sentirlo de esa manera, ¿no? Yo no soy militar, en la vida civil me ha tocado tener buenos jefes a los que seguir y realmente tengo el mejor recuerdo de ellos. Evidentemente su gente con usted ha hecho lo mismo. Yo era el jefe, pero era un equipo. O sea, a mí no me servía nada, supongamos, ser un buen jefe si no tenía unos buenos numerales y un buen jefe de sección. O sea, era totalmente un equipo. Así como yo confiaba en ellos, ellos confiaban en mí. Porque, ¿quién me cuidaba la espalda a mí? Ellos. Y yo le cuidaba a ellos. Y yo le cuidaba a un equipo. O sea, una escuadrilla, para le pongamos 1, 2, 5 aviones, no importa. Una escuadrilla es una sola cosa. Van 5 mentes, si son 5. Van 5 aviones, pero esa es la misión. Y la misión la tienen que cumplir entre todos. No la cumple uno solo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Yo le cuido las espaldas a ellos y ellos me cuidan las espaldas a mí. Por eso te decía, fue un tipo que supo sacar de cada uno de nosotros lo mejor y formar un equipo que se amalgamó tan rápido, pero tan rápido, que yo les puedo asegurar que otra de las cosas que nos dijo en su momento fue, y que lo descubrimos ahí nomás, en la guerra nomás, en los primeros derribos, pensá que fue un escuadrón que un grupo, digamos que 21 hombres, perdió 9, y los primeros en forma muy rápida, iban 4, volvían 2. Y él dijo acá, el que habla pierde. ¿Cómo es eso? Nosotros nunca más hicimos ninguna comunicación. Nunca más nos comunicamos con nadie. Y podíamos, yo creo que vernos a través del casco y a través del visor y saber qué estaba pensando el otro. Fue para nosotros, digamos, lo que él hizo por nosotros, de sacar lo mejor de cada uno y lograr que formáramos un equipo, como lo dijo ahí en el audio recién. Iban 5 aviones, 5 mentes. Y todo el mundo alineado detrás de esa determinación, como dijo Roca. Y yo también le agregaría que era un tipo en el cual vos deberías unir una palabra que es el coraje, el valor y la audacia, todas juntas, no solo en la guerra, la tuvo siempre. Y yo decía que la escuadrilla nuestra tenía una temeridad controlada, que era la forma de hacer las cosas, de volar tremendamente bajo y como dijo Moroni también, gracias a él estamos acá. Lo bajo que no lo podría dimensionar, lo bajo que volábamos, y lo aprendimos con él. Don Daniel. Señor. Hoy a Hernán lo tenemos nosotros acá, así que Hernán no. Pero ¿quién anda por ahí? Hernán no, pero gracias a Dios hay buena parte de nuestra audiencia aprendida y agradecida por la presencia de Sergio Mayor y por este homenaje a Trucha Varela. Intenté levantar una, agradecer un mensaje mencionando a Trucha y aparece su Facebook. Así que claro. Preferí no. Pero no, yo leí hoy que no sé si era la esposa o la hija, anunciaba que lo estaban cerrando. Bien. Sí. Bien. Bueno, tengo mensajes de, y participo. Mensajes de, y participo. Mensajes de, y participo. Mensajes de, el Colla. Don Jorge Horacio Santucho, que ha tenido la amabilidad de agregar esto. Subí yo una foto de la previa, con un comentario gracioso diciendo desde la clandestinidad en algún lugar de la zona norte. Y mi amigo Santucho dice, eso se llama ULCE, último lugar de cobertura y encubrimiento antes del combate. Así que gracias por el aporte, don Santucho, ya está incorporado. Tenemos en el teléfono. No me diga. Sí, señor. A ver. A un amigo de la casa, al que yo le pedí que hoy nos acompañase. Dele. El Cóndor Vergara, buenas noches, señor, ¿cómo le va? Hola, Norberto, ¿qué tal? Un gusto de saludarte, un gusto de saludar a todos los integrantes de la mesa. ¿Cómo le va, Cóndor? Saludar al invitado del día de la fecha. Bueno, lamentablemente, como te comentara días anteriores, no podía estar presente hoy porque estoy con otras obligaciones. Sí, señor. Pero sí me quiero sumar al homenaje de este halcón que se nos fue, el Trucha, el querido Trucha Varela, que ahí está escuchando atentamente al brigadier mayor, a quien le mando un gran abrazo y un afectuoso saludo. Sé que han estado ya relatando algunas cuestiones de su vida, de su vida personal, de su vida profesional, lo que fue para muchos, especialmente para la gente de ahí del escuadrón y para nosotros que de alguna forma estábamos en la periferia que lo conocíamos sin estar en el escuadrón de él o en su unidad, pero lo conocíamos como un hombre cabal, como un hombre sincero, honesto, un buen profesional. Y a decir verdad, el homenaje que ustedes le están realizando a él es algo realmente muy muy loable por parte de ustedes, de recordar a un héroe de Malvinas que por distintas circunstancias de la vida se retiró, a lo mejor no cuando nosotros queríamos, sino bueno, por esas cuestiones de la vida militar. Pero nos dejó sus enseñanzas, nos dejó su hombría de bien, su honradez, su valentía, y yo creo que eso es fundamental para un hombre de armas, especialmente para un piloto. Cóndor, muchísimas gracias. Usted siempre tan amable con nosotros. Realmente, en su condición de hombre que estuvo a cargo del Departamento de Veteranos en Malvinas, yo sentí que necesitaba que estuviera presente hoy. Le agradezco mucho. Bueno, Norberto, como siempre, una salutación especial para ustedes por todo lo que hacen, porque todas las semanas llevan a un invitado diferente, porque siempre mantienen viva la llama de Malvinas a través de un programa radial, de las entrevistas que le hacen a distintas personas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que hemos tenido el privilegio de poder estar en Malvinas. Y este reconocimiento tan especial realmente es muy sentido y es muy apoyado por mucha gente que lo ha conocido al Trucha Varela, y yo creo que es un justo homenaje. Dígame una cosa, entre nosotros dos, total no nos escucha nadie, ¿usted tiene radio esta semana? Sí, señor, mañana tengo programa. Ah, no me diga, porque así tomo nota. Dígame, ¿cómo lo puedo escuchar? Mire, yo le paso el chivo, pero no hay ningún tipo de inconveniente. No escucha nadie, métale nomás. Estamos en Radio AM 610. ¿Cómo es eso? Radio General San Martín, ahí en Villa Lynch. Sí. En la colectora, a poquitos metros de San Martín, ahí de los supermercados, de los grandes supermercados. Sí. No, pasando. Estamos con el programa de la Comisión de Homenaje Permanente a la Gesta del Atlántico Sur. Y mañana tenemos un invitado muy particular, muy especial, dentro del programa, que es el brigadier general Mario Miguel Callejo. Ajá. Quien ha aceptado el ofrecimiento que le hiciéramos de poder estar en el programa, así que mañana lo vamos a tener, y también vamos a rendir un homenaje en el programa nuestro de la comisión, un sentido homenaje al Trucha Varela. ¿A qué hora sale el aire? Nosotros estamos saliendo de 17:30 a 19, AM 610. Bueno, ahí estaremos prendidos, señor. Bueno, Norberto, un gran saludo para Daniel, para Muchas Javier, gracias. Condo. Para Alejandro, para el brigadier, un gran abrazo, y nuevamente mis felicitaciones por todo lo que ustedes hacen por la causa Malvinas. Gracias, señor. No hacemos otra cosa que seguirlo a usted de cerca, nada más. Que siga usted muy bien, buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno. Es pasando en los supermercados. Tenemos que redondear, Dani. Sí, señor. No es que te corto, estaba advirtiendo. Ningún problema. Continúa con la lista don Hernán Baume, Facundo García Vega, Charles Borda Betoli, Alejandro Daniel Gronda, Patricia Taborda, Juan Armando Scarpinelli, sí, Nidia, nuestra operadora de lujo que recibió su libro, sí, Fede Carracedo Dominiché, Fede. Don Gabriel Nocén, Juan Antonio Polo, Javier Hugo Carbonaro, Pablito Acuña, Guillermo Guimarra, José Luis Leguiza, y como Guimara. Dice la apotecma de las radios todos los días, ante un oyente nuevo, se incorpora el señor Leo Ledesma en el día de hoy. Bienvenido, Leo Ledesma. Nosotros vamos a ir a la pausa que nos obliga a la tiranía de la dirección de esta emisora, puesta en las manos de su ejecutora, no quisiera decir el boya en italiano, se dice el verdugo. Lleve usted el programa y bueno, trate de devolverlo lo antes posible, que sea la última vez. Buenas noches. Cóndor Alejandro Vergara, sí. Tiene un programa de radio. Sí. Claro, yo quiero ser Comodoro Mayor. Digo, no, ¿cómo es? No. Está mal que le. No lo sabía. No estamos al aire, así que tranquilo. No, sí, no. Pero tiene que saber el cóndor este asunto. Yo claro. Lo voy a ir a pelear. Claro. Si con, tiene... Esto con un asado se arregla. Bueno, dale. Con un asado se arregla, no te agarro, gato.